complicado, el del Castellar que tampoco esperaba que existiera. Los cuatro partidos, la arrancada fue de avión y ahora llevamos el paso de Tortuga. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de este centro hasta las 2 de la tarde para intentar desmenuzar qué le está pasando al equipo. Que ayer el Elche perdiese en Valladolid entra dentro de la noche. Primero porque el Valladolid, ¿qué es el Valladolid? El equipo de medio campo hacia arriba, mucho más poderoso que el Elche, con señales en las bandas, con pegada arriba, porque además juega en casa y eso le da el factor de favorito. Porque además en Valladolid, pues no sé qué pasa, pero luego ahí Bordalás de alguna manera se transforma y piensa más en el Valladolid que en el propio rival. Ese cúmulo de cosas, y porque el Elche no está en su mejor momento, pues el equipo ya perdió el equipo entra dentro de la red. De todas formas, hay cosas que analizar. Por ejemplo, hubo jugadas claves. Jugada clave como, por ejemplo, que con el 0-1 Nazi debió ser expulsado. Debió ver roja directa. Con el 0-1 se puede abrir, se hubiera visto uno menos. Posiblemente, solo digo posiblemente, no se suele pasar. También es cierto que el árbitro pudo pitar los penaltis a favor del Valladolid, pero siempre después de la expulsión de Nazi. Y cuando llega el empate 1 de Sisi, hay otro momento clave, que es la jugada de Ángel, mano a mano con Jaime, que pudo suponer el 1-2. Podría haber también cambiado el partido. Esto para mí es un momento clave. Dicho esto, no pongo ningún pero a la victoria del Valladolid, que fue superior en fútbol, en oportunidades y en condiciones. Este Elche está lejos del que arrancó la liga y todo parte, bajo mi punto de vista, desde el propio entrenador. Si el entrenador era el principal responsable con su alineación cuando el Elche goleó en Girona, también lo es cuando saca un equipo eminentemente más defensivo y maneja el partido en torno a quien tiene. Eso también cuenta. Creo que en ese sentido Bordalás no ayudó. Cuando, por otra parte, curiosamente luego, en el momento que hace los cambios más ofensivos para ir a por el partido, que ponía más a los goles. Bueno, pues vamos a analizar lo que sucedió en el partido de ayer. ¿Qué le pasa a este Elche que se ha transformado y que en los últimos tres partidos no ha sido capaz de sacar ni un solo punto? Porque los primeros tres los sacó todos, e incluso en la Copa se clasificó. ¿Qué le está pasando a él? Porque para los que quieran ver el vaso medio lleno, pues solo tienen que mirar la clasificación del año pasado a estas alturas, que se iba peor, llevaba dos puntos menos y estaba más abajo de la tabla. Curiosamente también llevaba 8 goles en contra, solo que entonces solo llevaba 4 a favor, llevaba menos 4. Ahora lleva más 1, porque ha marcado 9 goles, pero mal repartidos por lo que están en la clase. Os llamo de escaparates y enseguida abrimos nuestros micrófonos en este lunes. Visita www.tiendasde.com. ¡Ey! Ahora con corazones rojos te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquiera de todos los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CNN la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Gracias por comprar tu tarjeta más 8 de Vodafone. Y tus SMS también a él. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CNN. Distribuidor autorizado Vodafone en la calle Camino de los Padres 1, en el centro comercial Lanchu y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Se convierte en un espacio con aire acondicionado, de 8.095 euros. Sense, 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria, 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscina. Y para tu comodidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán a tu hijo mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusas, pon el deporte en tu vida y hazte socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de Tenis Sense, con nuevo restaurante, el restaurador de siempre. En continuación, te retira las vallas. Teléfono 965-45-45-16. Sueño Sony, lanza por los aires los precios. Por traslado, Sueño Sony ha sido entregada todo. Producciones, equipos de descanso, sofás y sillones, ropa de hogar, precios de salto. Para vaciar la exposición por traslado, y lo pone todo a precios sin competencia. De la máxima calidad de primeras firmas, Nuevo Vitro, Inoflex, Doberman, Rey Martín, carteles de 299 euros, 8 pistolas de codos, 1234, y puedes pagar en 24 meses sin intereses. Máxima calidad, mismo precio, Inoflex, Sueño Son, a venta de 921, Elche. Yo creo que la pertinente no es una jugadora y se viste cuarto de punta. Es decir, ya no hay ni media punta, es alguien que está metido como un tribote, y luego se ha perdido arriba. Hemos aprendido, en el que hemos aprendido que con un punto arriba y el equipo con el culo atrás no tiene sentido. Si el grupo está arriba, el equipo tiene que tener un arriba. Si no estamos primero, desperdiciando jugadores. Es el equipo que tiene que tener. Cualquier fallo de fondo es el mismo. Pero más que el sistema es los jugadores que ponen. Porque si no es el sistema, a ver si les pone un gran patrón. Pones a sus jugadores. En vez de Cárcio, para que no estaba por el lado, pones un jugador del chino. Si a arriba en vez de Duque, pones un jugador que tendría punta. Claro. Bueno, el problema es que él en Valladolid sale ya pensando en llevar el juego del equipo contrario. Sale a presionar arriba, arriba y para variar el que juegue el Valladolid, que además no puede jugar. Porque dificulta a los jugadores importantes. De hecho, solo llegan dos veces y es el balón es el que le roba. Una contra por la derecha que es el error al centro y. Pero lo preocupante sí es el hecho de que te marcan el 2-1 en el minuto 23 y en los siguientes 20 y tantos minutos al terminar el partido no hay ninguna ocasión. A diferencia de un Huelva que acabas en la área contraria, exacto, no hay capacidad de reacción. Thank you. todavía no es el equipo sólido defensivamente hablando en la segunda vuelta del año pasado, aunque tiene prácticamente la misma defensa. Entonces, el año pasado casi nunca tiene aquí. Lo que hizo Valladolid de los primeros 15 minutos no es habitual en el año pasado. Es eso. Pierde el balón, lo pierde enseguida, vuelve a funcionar y deja a su balón. Han sido tres derrotas completamente distintas. La de Huelva, que tú iba peor. La de Huelva, que tú marcas el 0-1 legal y te la anulas. Pierdes 1-0, pero acabas muriendo. El de Almería, que te pegan dos sopapos en los 50 segundos, nada más arrancar la segunda parte y no reacciona, y el Almería líder por algo. Luego un Valladolid, que claro, te puedes perder porque el Valladolid tiene un equipo que no en casa, que tiene sello de venganza, por lo que quieras. Pero además, tú no eres, no estás al 100%, ni defensivamente estás como deberías estar, ni defiendes arriba como la primera parte, ni la defiendes abajo. Claro, el hecho cuando baja un poco esos argumentos. La pregunta es, ¿hay motivos para alarmarse o, como vimos el año pasado, esto es muy largo y para mucho? Yo creo que la ventaja con la relación a la que estamos hablando es que la temporada pasada había muchos cambios y ahora no. No sabías por dónde había que empezar. Y ahora sabes el camino, ese camino la temporada de pasada se llevó muy loco. Entonces yo creo que tiene que estar metido en la parte de la victoria, la dinámica creativa. Siete puntos. 8-8 goles en contra, igual que ahora, pero es que entonces solo había marcado 4 de la marca de uno. Está mejor que la temporada. Claro, tú ves esta semana que los supuestamente favoritos a media, que es el Sabadell, que lo que va a ser el equipo, el Celta, el Córdoba, el Deportivo, el Valladolid. Siempre va a haber 4, 3, 4 que van a ganar. En este equipo siempre se va a hacer la dinámica que trabaja y la afortunadamente una caja de sorpresas que es lógica y no la única que se ha dado. Claro que tiene que cambiar, hombre, para que sea un poquito más emocionante, hombre, que levante guantes al final. Bueno, pues que lo vamos a dejar aquí, Antonio, no vamos a ir a la noche. Oye, que cambiar. Gracias por estar un lunes más en esta. Lo dejo con los aparatos y enseguida.